Ho Yong-bok, jefe del Departamento de África, Arabia y América Latina de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea y su comitiva, visitaron la República de Angola en fecha reciente. Durante la permanencia, el jefe coreano hizo una visita de cortesía al secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, interino de su ministro, y el secretario de Relaciones Exteriores, miembro de la Comisión Política del Comité Central del Movimiento Popular de Liberación de Angola, y departió con el jefe del Departamento de Asia y Oceanía y el del Departamento de Relaciones Multilaterales del MINDEX de Angola, respectivamente. Se acordaron entre los dos países activar el viaje de delegaciones a distintos niveles, ampliar la colaboración en las ramas de la salud pública, la construcción, la tecnología informática y otras, e intensificar más el apoyo y la colaboración en la palestra internacional.